Una mirada en el espejo, te preguntas quién soy, blasfemas por momentos, gritas qué día es hoy, he venido a por ti y a cumplir con lo pactado, no tengas miedo. Intentes disuadir, ya está todo planeado, confía en mí, si la vida solo es un respiro que te viste por los pies, tu tiempo se ha acabado aquí, asume lo vivido y piensa que la vida solo es una pausa de tu muerte, no tengas miedo. No tengas miedo.